oportunidad de que el consiervo Aparicio David esté con nosotros, ¿verdad? Y también le agradecemos al pastor Aparicio David, ¿verdad? Pues por tener la caridad para con nosotros y para con usted que nos escucha de compartir con nosotros esta noche. Gloria a Dios. Bueno, pastor Aparicio David, gracias por tu visita, gracias por tu aporte, ¿verdad? Y bueno, pues el micrófono es suyo. Usted siéntese en casa porque ya usted es parte de la familia, ya usted es de acá, gloria a Dios, y vamos a estar gozándonos. Sabemos que usted es un hombre de Dios y sabemos, gloria a Dios, que el Espíritu Santo fluye a través de sus labios, vive Jesucristo y que Él mora en usted, ¿no? ¿No qué pasa? Que Él está ahí habitando, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que estamos listos para recibir todos aquellos, ¿verdad? Pues que hemos sido llamados a estos asuntos espirituales y que siempre estamos buscando ser rectificados, ser instruidos, guiados, ¿verdad? Para poder crecer en Cristo primeramente y también pues espiritualmente como también en el intelecto para poder ejercer o ofrecer una mejor función en nuestros servicios ministeriales, ¿verdad? Así que el micrófono es suyo, pastor, bienvenido y bueno, adelante, pastor. Dios bendiga, nos vemos. Gracias, hermano pastor, por darme la oportunidad de estar en este momento con ustedes, esperando que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene una Biblia a mano y quiere acompañarme, les invito a que se vaya al libro de Isaías, al capítulo 6. El libro de Isaías, capítulo 6, en el versículo 8, vamos a estar leyendo el versículo 8 de Isaías, capítulo 6. Y yo voy a estar leyendo en la Biblia de internacional. La internacional, por si acaso, difiere en algo de la suya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leo con la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en Isaías capítulo 6, versículo 8, y dice de la siguiente manera: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando en estos momentos para que el Señor sea quien nos guíe en la exposición de su palabra en este momento. Padre de la gloria, te alabo, te bendigo, te glorifico, oh Jehová. Te doy las gracias por tu amor, gracias, oh Padre eterno, por tu misericordia. Gracias por cada hermano, cada amigo que está en sintonía con nosotros en este momento. Gracias por mi hermano apóstol, mi hermano Víctor, Dios mío, que en esta noche me da la oportunidad, Dios mío, de poder llegar a su radio oyente en toda parte del mundo. Ahora una vez más, Padre eterno, yo te ruego que una tu mente a mi mente, tu labio a mis labios, tu vista a mi vista, tu corazón a mi corazón, y que me dé palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que pueda penetrar a la mente y a los corazones. Y acuérdate, oh Dios, que toda gloria y toda honra es tuya, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Vamos a estar hablando bajo el tema en esta noche, buscando guerrero para la batalla. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viviendo momentos difíciles donde se está buscando gente de guerra, gente que esté dispuesto a pelear la batalla, no solamente un día, no un instante, sino todos los días, porque estamos en una guerra continua. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Vamos a ver con la palabra algo muy precioso. Vemos que Isaías, el profeta, tuvo una visión. Bendito sea el nombre de Dios. Pero él tuvo una visión, dice, en el año en que murió el rey Usías. Fíjense, en este tiempo, Abashetakía, hay muchas personas que están muriendo espiritualmente. Entonces, es el momento, hermano, de nosotros levantarnos. Muchas personas están muriendo también en la sociedad, otros están muriendo moralmente. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los guerreros, es el tiempo de la gente de batalla ponerse en pie y estar dispuesto a que Dios lo use. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías, él tuvo una visión. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En esta visión, él está narrando lo que está pasando. Él dice, sigue diciendo, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué momento tan precioso es el que tuvo Isaías. Pero yo creo que Dios le dio la visión a Isaías, no tanto para que él se deleitara de lo que estaba mirando, sino más bien para que sirviera como baluarte, como una voz, como un pregonero de la palabra de Dios y hacer la voluntad del Señor. Y me voy inmediatamente a ese versículo 8. Aquí está lo grande. Aquí él dice que después oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Significa que allá arriba en el cielo no había nadie que estuviera dispuesto. Significa que Dios no tenía nadie allá arriba a quien enviar. ¿Qué tal de los querubines que estaban allí? ¿Qué tal de los serafines? ¿Qué tal de los arcángeles? ¿Qué tal de los ángeles que estaban allí? Pero ellos estaban allí, pero Dios no estaba pensando en ellos. ¿Por qué? Porque la misión para trabajar aquí en la tierra, en este tiempo, en este momento, hermano, es para nosotros. Es para Shetakea, es para aquellas personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces es muy importante en este momento en que tú y yo, hermano, estemos preparados, estemos dispuestos. Dios sigue haciendo el llamado. Ese llamado no solamente se hizo hace más de 2500 años, sino que se sigue haciendo ahorita, se sigue haciendo en esta noche. Dios está buscando personas, no importa en qué país tú estés, no importa en qué ciudad, no importa en qué estado, Dios te hace el llamado. ¿A quién enviará? ¿Estás tú dispuesto a ir? ¿Estás tú dispuesto a pelear la batalla? Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos, hermano, de crisis, pero hay que entender que nuestro Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios está en control. Él está con nosotros como poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás hay un amigo que me está escuchando, algún hermano que escuche en este momento y dice, yo quisiera ir, pero tengo debilidades. Espérate, tengo una noticia para ti. En esas debilidades Dios se puede glorificar. En esas debilidades Dios puede hacer cosas grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás usted está diciendo, él ha hecho promesa a Dios y no se la ha cumplido. Pero desde este momento tú puedes cumplir esas promesas que tú le has hecho a Dios. El llamado que Dios te está haciendo, hermano, es un llamado irrevocable. En estos momentos, Dios quiere llamarte a la atención, Dios quiere despertarte. No importa si estás preocupado, no importa si estás preocupada, tú que estás teniendo problemas en este momento con tu matrimonio, aún en esa situación, Dios te está llamando. Tú puedes levantarte, bendito sea el nombre de Dios, y Dios te puede usar de una manera extraordinaria. Dios puede cambiar tu presente y darte un mejor presente para que obtenga un futuro glorioso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. No importa cuál sea tu situación en estos momentos. Quizás dices, pero le he fallado a Dios. Acuérdate que Dios perdona. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es el tiempo de buscar excusa, es el tiempo, hermano, hermana, de levantarnos, es el tiempo de nosotros salir a la vanguardia y traer el mensaje que Dios quiere que traigamos en estos momentos difíciles. ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Habrá algún Isaías que nos esté escuchando en este momento? ¿Habrá algún Isaías que pueda decir, en aquí, Jehová, yo estoy dispuesto, sé que tengo limitaciones, pero yo me atrevo, confío en ti, yo alabasha, teaquea, yo me lanzo, bendito sea el nombre del Señor, porque no cuento con mi propia fuerza, yo cuento nombre de Dios. Cual sea que sea tu situación, hermano, hermana, Dios te está llamando en estos momentos. Dios te puede usar. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos necesitando guerreros. Gente que esté dispuesto a pagar el precio. Gente que esté dispuesto a quedar en ridículo con aquellas personas que a veces creen que somos ridículos, pero delante de Dios no somos ridículos. Delante de Dios somos siervos y siervas. Somos bien mirados, somos escogidos y Dios nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de mirar hacia arriba. Es tiempo de mirar al Señor. Es tiempo de ver que Dios nos está llamando. En estos momentos proféticos, Dios necesita hola, sepa que amanda, hombres y mujeres que estén dispuestos a decir, aquí estoy, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida, estoy dispuesto a dejarlo todo, estoy dispuesto a darte la oportunidad, oh Dios, de que tú me uses, si tú quieres, Dios quiere, bendito sea el nombre del Señor, y si tú te niegas, te lo vas a perder, porque a la sepa que amanda, porque si tú te niegas, Dios va a enviar a otro, yo sé que Dios está tratando con vida en estos momentos, hay personas que dicen, yo quiero trabajar para Dios, yo quiero hacer algo, en estos momentos tú tienes la oportunidad, en estos momentos se te está haciendo el llamado, y no importa donde tú estés, Dios te puede usar allí, bendito sea el nombre del Señor, porque donde quiera que tú estés, allí hay lugar para trabajar, arracheta, que amanda, no importa, puedes trabajar con los drogaditos, puedes trabajar con las prostitutas, puedes trabajar con los descarriados, puedes trabajar con los ladrones, con los delincuentes, aquellas personas que han sido rechazadas por la sociedad, tú puedes ganártelo para Cristo, aleluya, no importa cuál sea tu nivel académico, lo importante es que tú estés dispuesto, que tú estés dispuesta, Ishatakama, Lenda, Soja, Kea, la batalla, y la presencia de Dios puede llegar a tu vida y cambiar la situación. La presencia de Dios te puede a ti sacar del anonimato. Hay personas que en este momento me están escuchando que son tímidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando llega el fuego de Dios, cuando llega la presencia de Dios, toda timidez se va. Bendito sea el nombre del Señor. Y arrasé la batalla. Y tú te vas a sorprender. Te podrás convertirte en un hombre, una mujer de guerra. Bendito sea el nombre de Dios, porque no eres tú, es el que está en ti que va a hacer la obra, es el que está en ti que va a convencer las almas, es el que está en ti el que te va a dar el valor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué detenernos en tiempo como esto? Cuando sabemos que estamos viviendo los momentos finales, que estamos viviendo los últimos días. Y por eso es este llamado profético, por eso ha nacido este programa, por eso ha nacido este ministerio que dirige mi hermano Víctor, bendito sea Dios. Tiempos como estos son tiempos difíciles, donde los hombres y mujeres de Dios tienen que demostrar que somos hombres y mujeres de Dios, dispuestos a negarnos a las promociones, dispuestos a negarnos a las propuestas que nos hace Satanás y este mundo, porque sabemos y estamos convencidos que son cosas temporales. Bendito sea el nombre de Dios, pero lo que Dios nos da a nosotros, lo que Él nos ofrece a nosotros, es eterno. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde estás, Isaías, en estos momentos? Aleluya. ¿En qué país te encuentra Isaías en estos momentos? Wow. ¿Está dispuesto a seguir ignorando o está dispuesto a decir a la shepa que amanda, heme aquí, Jehová, envíame a mí? Sé que no tengo la capacidad, pero envíame a mí. Sé que no tengo los recursos, pero envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor, porque no es con espada ni es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, no hay limitaciones, lo que se necesita es que esté dispuesto y Dios se encarga de hacer el resto. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, Isaías, quizás tú has estado esperando este momento, quizás tú has estado diciendo, mi Dios no me habla, quizás tú le has puesto alguna señal a Dios y le has dicho, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me digas si en verdad tú me estás llamando, yo quiero que tú me digas si en verdad este es el momento. Dios te dice en este momento, te estoy llamando. Dios te dice en este momento, este es el momento, este es el momento profético, este es el momento donde tienes que levantarte, este es el momento donde tú tienes que decir, heme aquí, oh Jehová, envíame a mí, no busque a más nadie, aquí estoy yo, bendito. bendito sea el nombre del Señor. Esta es una misión especial y yo soy una persona especial. Por tanto, estoy dispuesto a ir donde tú me envíes. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria. En este momento, Shetalaya Sotaramakanda, amigo, hermano que me escucha, quizás tú que te has apartado del Señor, tú que estabas en la soledad, tú que estabas pensando de que ya Dios no te toma en cuenta, tú que estás pensando que ya Dios se olvidó de ti, yo te quiero decir, hermano, que te has apartado, hermana, estás equivocado, estás equivocada. Él te sigue esperando, Él te sigue llamando, bendito sea el nombre del Señor, y está esperando ese momento en que tú puedas decir, aquí estoy, reconozco mi condición, reconozco que me he rebelado contra ti, reconozco que te he fallado, Dios, pero también reconozco de que tú eres un Dios que tiene misericordia. Y he escuchado un anuncio que hay en este momento en los aires. En este momento en los aires los ángeles están dando el pregonero, están pregonando quién irá, a quién enviaremos. Gloria a Jesús. Y tú que estás escuchando el llamado, qué hermoso sería que tú te levantes y digas, dime aquí, envíame a mí. Sí, sí. Ya no siga buscando más, oh Dios, porque me has encontrado. Santo bendito Dios. Sea el nombre del Señor. Pero quizás algún hermano que diga, yo tengo el deseo, pero necesito las fuerzas. En este momento yo te ruego, en el nombre de Jesús, que nos pongamos en comunión en estos momentos. Vamos a orar para que Dios te dé esas fuerzas que tú necesitas. Gracias. Para que Dios rompa las cadenas que hayan de ser rotas. Para que Dios quite los obstáculos que hayan de ser quitados. Y yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Oremos juntos. Padre eterno, tú que tienes el control de todas las cosas. Mira a esos hermanos, Dios mío, que tienen el deseo de trabajar, oh Dios. Pero que hay obstáculos que se lo están impidiendo. Sí, sí. En este momento tomo autoridad en el nombre de Jesús. Y reprendo toda malicia del maligno, cancelo todo plan del maligno que se estén llevando a cabo en el nombre de Jesús. Y declaro que mi hermano, que mi hermana se fortalece. Declaro que mi hermano, que mi hermana se levanta con fuerza, con decisión y con determinación. Y acepta el reto, acepta el llamado que tú le estás dando. Y lleva sola marcha. Kundurus kumulukunda basheta tea. Oleve kisha tatai kurubusheta tea. En el nombre de Jesús. En este momento enviamos palabra a esos hermanos, enviamos palabra a esas hermanas ahora en donde ellos están, oh Dios mío, que tu Espíritu Santo penetre las habitaciones, penetre el lugar donde se encuentra en este momento, Dios mío, y que sean tocados. Tócala en el nombre de Jesús. Shalamakai, shabakamasha. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe el aliento, recibe la valentía, recibe esa unción que te hace falta. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Urra, shema la makamamamam. Urra, shema la makai. Salamakandalaya. En el nombre de Jesús, oh Dios, declaro a este hermano, a esta hermana, Dios mío, un guerrero. Lo declaro en el nombre de Jesús, una persona, Dios mío, que va a pelear la batalla, y no solamente la va a pelear, sino que la va a ganar, y ya la está ganando. Gracias te doy, Señor. Pero mira, aquel que se quiere reconciliar contigo, en este momento, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que me he apartado de ti. Yo te ruego, oh Dios, que me perdone. Y una vez más, te pido que entre a mi corazón y te acepto, oh Cristo, como mi dueño, como mi salvador, como mi amo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame las fuerzas para continuar adelante. No quiero volver atrás otra vez, porque entiendo que allí no hay vida, allí lo que hay es muerte. Gracias te doy, Dios, por darme la oportunidad de regresar una vez más. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo, hermano, si este momento ha sido de bendición para tu vida, como así lo creo, en un instante, mi hermano, bendito sea Dios, el apóstol te estará dando la forma en que te puede comunicar y hacerlo saber al ministerio. En este momento, declara bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del soberano Dios de Israel sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Lindo. Tremendo, tremendo mensaje, gloria a Dios, gracias Pastor Aparicio, usted lo escuchó en vivo y en directo a través de este medio, gloria a Dios, si usted se encuentra en el área de Kentucky, gloria a Dios, si usted no tiene una iglesia a la cual usted allegarse, vive Dios y congregarse y ser bendecido, llame al teléfono del Pastor Aparicio David, es el 502-320-9533 502-320-9533 Gloria a Dios, Iglesia Tabernáculo Fuente de Amor. Tabernáculo Fuente de Amor, la palabra lo dice todo. Todos sabemos, aleluya, que tabernáculo es el lugar de reunión, aleluya, donde dice reúnen los hijos de Dios, y en este caso imagínense lo que se proclama a través de este nombre, Fuente de Amor, quiere decir, aleluya, que ahí llueve, vive Jesucristo, la compasión, la misericordia, la incondicionalidad, la hermandad, la confraternidad, vive Jesús, así que no se prive usted de la bendición de pertenecer a una familia llena del poder de Dios y llena de las condiciones que genuinamente identifican a un cristiano, que es el amor. Así que, pueblo de Dios, vamos a estar intercediendo por ciertas causas ministeriales en los próximos minutos, gloria a Dios, así que no se vaya usted a despegar de su dial, que esto continúa, gloria a Dios, en los próximos minutos. Sea el nombre de Jesús glorificado una vez más. Gracias a Dios por esta super bendición y gracias al Pastor Aparicio David por su aporte que genuinamente ha sido de bendición. Yo me gocé en cantidad, Pastor. Sentí que estaba allí en la primera fila, en el tabernáculo Fuente de Amor, gozándome, brincando, gritando, aleluya, amén. Y estuvo tremendo, ¿no? De verdad que sí. Gloria a Dios, les felicito mucho y la verdad es que voy a estar molestándole bastante siempre que tenga usted un tiempo libre para que pues nos bendiga con esos aportes, ¿verdad? Aunque lo tomamos así de sorpresita, como quiera, pues el Señor se glorificó, vive Jesucristo, a través de tu experiencia y tu disposición, vive Jesucristo. Bueno, pueblo, no te vayas a despegar de tu dial en los próximos minutos, regresamos para continuar entonces con el programa Profetas en Pie de Guerra y vamos a estar, aleluya, intercediendo por aquellas causas de aquellos que han enviado sus peticiones a través de nuestra página de internet. Si usted tiene una petición especial, hágalo, aleluya, escribiéndonos a director@radioprofetica.net. Repetimos, director@radioprofetica.net. Y con mucho gusto vamos a estar presentando su petición al aire y orando al Dios de los imposibles, al que llama las cosas que no son como que ya están hechas. Así que no te despegues de tu dial, enseguida regresamos contigo. Bendiciones.